Capítulo 2. En mi cabeza, el presidente Snow tiene que aparecer delante de unas columnas de mármol cargadas de banderas de tamaños excesivos. Resulta chocante verlo rodeado de objetos normales en una habitación. Es como levantar la tapa de una olla y encontrar dentro una víbora en vez de un estofado. ¿Qué estará haciendo aquí? Vuelvo a los primeros días de los demás giras de la Victoria y recuerdo ver a los tributos con sus mentores y estilistas, incluso a veces con algunos altos cargos de gobierno, pero nunca con el presidente Snow. Él asiste a las celebraciones del Capitolio y punto. Si ha hecho un viaje tan largo, solo puede significar una cosa: tengo problemas, y si los tengo, también los tiene mi familia. Noto un escalofrío al pensar en lo cerca que está mi madre, mi hermana, de este hombre que tanto me odia. Siempre me odiará, porque fui más lista que sus sádicos juegos del hambre. Dejé al Capitolio por idiota, y por lo tanto, socavé su control. Lo único que yo pretendía era mantenernos vivos a Pita y a mí. Cualquier acto de rebelión fuera pura coincidencia. Pero cuando el Capitolio decreta que solo puede vivir un tributo y tú tienes a la audiencia de desafiar esa norma, supongo que eso en sí mismo se considera una rebelión. Mi única defensa fue fingir que mi apasionado amor por Pita me había vuelto loca, así que nos permitieron seguir vivos a los dos. Nos coronaron vencedores, nos llevaron a casa y saludamos a las cámaras hasta que nos dejaron en paz. Hasta ahora. Ya sea por la novedad de la casa, por la conmoción de verlo, o porque ambos comprendemos que podría ordenar mi muerte en segundos, el caso es que me siento como una intrusa, como si este fuese su hogar y yo la que se ha presentado sin invitación. No le doy la bienvenida, ni le ofrezco una silla, no hago nada. De hecho, lo trato como si fuese una serpiente de verdad, de las venenosas. Me quedo quieta, mirándolo a los ojos, pensando en plan de huida. Creo que esta situación será mucho más sencilla si acordamos no mentirnos, dice. ¿Te parece bien? Creo que mi lengua se ha quedado helada y no podré hablar, así que me sorprende contestar en un tono firme. Sí, creo que eso nos ahorrará tiempo. El presidente Snow sonríe y me fijo en sus labios por primera vez. Aunque habría esperado unos labios de serpiente, es decir, inexistentes, lo cierto es que los suyos son muy carnosos, con la piel demasiado estirada. Me pregunto si han alterado su boca para hacerlo más atractivo. De ser así, es una pérdida de tiempo y dinero, porque no resulta atractivo en absoluto. A mis asesores les preocupa que diesen problemas. Pero no piensas hacerlo, ¿verdad? Me pregunta. ¿No? Eso es lo que yo les dije. Les dije que una chica que se toma tantas molestias por conservar la vida no estaría interesada en perderla de la manera más tonta. Además, le recordé que tenías que pensar en tu familia, en tu madre, tu hermana y todos estos primos. Por la forma en la que se detiene la palabra primos, está claro que sabe que Gale y yo no compartimos árbol genealógico. Bueno, ya están las cartas sobre la mesa. Quizás sea mejor así. No me gustan las amenazas ambiguas. Prefiero saber qué está en juego. Sentémonos. El presidente Snow se sienta detrás del enorme escritorio de madera pulida en el que Prim hace los deberes y mi madre sus cuentas. Como es nuestra casa, tiene a la vez todo el derecho del mundo y ninguno en ocuparla. Me siento frente al escritorio, en una de las sillas de respaldo recto de madera tallada. Está hecha para alguien más alto que yo, de modo que los pies no me llegan al suelo. Tengo un problema, señorita Everdeen, me dice el presidente Snow. Un problema que empezó en el instante en el que sacaste esas bayas venenosas en la arena. Estaba hablando del momento en el que supuse que los vigilantes de los juegos, obligados a decidir entre observar cómo Pita y yo nos suicidábamos, quedándose ellos sin vencedor, o dejarnos vivir elegirían la última opción. Si el vigilante jefe, Seneca Crane, hubiese tenido algo de cerebro, los habría reducido a polvo al instante. Sin embargo, tenía una desafortunada vena sentimental. Y aquí están. ¿Sabes dónde está él? Asiento, porque la forma en la que lo dice, no cabe duda de que lo ha ejecutado. El olor a rosas y sangre se ha hecho más fuerte ahora que solo hay un escritorio entre nosotros. El presidente lleva una rosa en la solapa, lo que al menos sugiere una explicación para el perfume a flores, pero debe de estar modificada genéticamente, porque ninguna rosa de verdad apesta de semejante manera. En cuanto a la sangre, ni idea. Después de aquello, no quedó más remedio que dejarnos representar nuestra pequeña comedia. Y la verdad es que lo hiciste bien con la historia de la escolar loca de amor. La gente del Capitolio se quedó bastante convencida. Por desgracia, en los distritos no todo el mundo se tragó tu actuación. Debo de haber puesto una cara de asombro porque él se da cuenta y sigue hablando. Eso tú no lo sabes. Claro, no tienes acceso a la información sobre la situación en los otros distritos. Sin embargo, en algunos la gente interpretó tu truquito de las vallas como un acto de desafío, no como un acto de amor. Y si una chica del distrito 12, nada menos, puede desafiar al Capitolio y salir inerte, ¿qué va a evitar que ellos hagan lo mismo? ¿Qué puede evitar que se produzca, digamos, un levantamiento? Tardo un momento en asimilar su última frase, hasta que me golpea todo el peso de la pregunta. ¿Se ha producido un levantamiento? Indago. La posibilidad me aterra, aunque también me llena de alegría. Todavía no, pero se producirá si no cambia el curso de los acontecimientos. Y se sabe que los levantamientos a veces conducen a la revolución. El presidente Snow se frota un punto sobre la ceja izquierda, al mismo punto en el que suelo sufrir yo mis dolores de cabeza. ¿Tienes la más remota idea de lo que eso significaría? ¿De cuánta gente moriría? ¿De a qué condiciones tendría que enfrentarse los supervivientes? Sea cual sean los problemas que los ciudadanos tienen con el Capitolio, créeme cuando te digo que si aflojamos nuestro control sobre los distritos, aunque sea un poco tiempo, todo el sistema se derrumbará. Me sorprende lo directo e incluso franco que es conmigo, como si su principal preocupación no fuesen los ciudadanos de Panem, cuando no hay nada más lejos de la realidad. No sé cómo me atrevo a pronunciar mis siguientes palabras, pero lo hago. Debe de ser un sistema muy frágil, si un puñado de vallas puede hacer que se derrumbe. El presidente me observa durante unos instantes. Es frágil, aunque no de la manera que tú supones. Alguien llama a la puerta y el hombre del Capitolio se asoma. Su madre pregunta si desea tomar un té. Sí, me encantaría, responde el presidente. La puerta se abre más y ahí está mi madre, llevando una bandeja con juego de porcelana que se llevó con ella a la veta cuando se casó con mi padre. Déjalo aquí, por favor, le dice él, colocando su libro en la esquina del escritorio y dándole una palmadita en el centro. Mi madre pone la bandeja en el escritorio. Encima hay una tetera y tazas de porcelana, leche y azúcar, y un plato de galletas con una preciosa cobertura de flores en tonos claros. Un glaseado así solo puede haberlo hecho Vita. ¿Cuánto se lo agradezco, sabe? Tiene gracia lo mucho que la gente tiende a olvidar que los presidentes también necesitamos comer, comenta el presidente Snow, adulador. Bueno, al menos parece haber servido para relajar un poco a mi madre. ¿Le traigo algo más? ¿Puedo prepararle algo más sustancioso si tiene hambre?, se ofrece ella. No, esto es simplemente perfecto, gracias, responde él. Mi madre sabe que ya ha terminado con ella, así que asiste. Me lanza una mirada y desaparece. El presidente Snow sirve 2 tazas de té, llena la suya de leche y azúcar, para después pasarse un buen rato removiéndolo. Noto que ya ha dicho lo que tenía que decir y espera mi respuesta. No quería iniciar ningún levantamiento. Te creo. Da igual. Tu estilista resultó ser profético en su elección de vestuario. Katniss Everdeen, la chica en llamas, ha encendido una chispa que, si no se apaga, podría crecer hasta convertirse en el incendio que destruye a Panem. ¿Por qué no me mata y ya está? Le suelto. ¿En público? Esto no haría más que añadir combustible a las llamas. Pues prepare un accidente. ¿Y quién se lo tragaría? Tú no lo harías, si lo estuvieses observando desde fuera. Entonces dígame qué quiere que haga y lo haré. Ojalá fuera así de simple, responde. Levanta una de las galletas con flores y la examina. Encantadoras. ¿Las ha hecho tu madre? Pita, respondo. Y por primera vez soy incapaz de mirarlo a los ojos. Voy por la taza de té, pero la dejo en la mesa cuando oigo que tintinea sobre el plato. Para disimular, elijo una galleta. Pita, ¿cómo está el amor de tu vida? Bien. ¿En qué momento se dio cuenta de hasta qué punto te era indiferente? Pregunta, mojando la galleta en el té. No me es indiferente. Quizá no estés tan prendada del joven como intentas hacerle creer al resto del país. ¿Y quién dice que no lo esté? Yo. Y no estarías aquí si fuese la única persona que dudas. ¿Cómo le va al guapo de tu primo? No lo sé, no. Me ahoga el asco que me produce esta conversación. Tener que hablar con el presidente Snow de lo que siento por 2 de las personas que más me importan en este mundo. Habla, señorita Everdeen. A él puedo matarlo fácilmente si no llegamos a un acuerdo satisfactorio. No le haces ningún favor desapareciendo con él en el bosque todos los domingos. Si sabe eso, ¿qué más puede saber? ¿Y cómo lo sabe? Mucha gente podría decirle que Gil y yo pasamos los domingos cazando. ¿Acaso no volvemos al final de cada excursión cargados de presas? ¿Acaso no lo hemos hecho desde hace años? La verdadera pregunta es qué cree él que pasa en el bosque que rodea el Distrito 12. Seguro que no nos ha seguido hasta ahí, ¿no? Podrían habernos seguido, pero parece imposible. Al menos si se trata de una persona, pero ¿y cámaras? Nunca se me había pasado por la cabeza hasta ahora. El bosque siempre ha sido nuestro lugar seguro. Nuestro lugar fuera del alcance del Capitolio, donde teníamos libertad para decir lo que quisiéramos, para ser quienes éramos en realidad, al menos antes de los juegos. Si nos llevan vigilando desde entonces, ¿qué habían visto? A 2 personas cazando, haciendo comentarios poco legales sobre el Capitolio. Sí, aunque no a 2 personas enamoradas, que es lo que parece insinuar el presidente. Somos inocentes de esa acusación, a no ser... Solo pasó una vez. Fue rápido e inesperado, pero pasó. Después de que Pita y yo volviéramos a los juegos, pasaron varias semanas antes de ver aquello en las olas. Primero estaban las celebraciones obligatorias, un banquete para los vencedores, al que solo estaban invitadas las personas de puestos más importantes, unas vacaciones para todo el distrito con comida gratis y entrenamiento traído desde el Capitolio. El día de los paquetes, el primero de 12, en el que se entregaban paquetes de comida a todas las personas del distrito. Aquella fue mi celebración favorita. Ver a todos los niños hambrientos de la beta, corriendo de un lado a otro, agitando las latas de compota de manzana, carne e incluso caramelos. En casa estarían los alimentos más pesados, como los sacos de cereales y las latas de aceite. Saber que una vez al mes durante todo el año recibirán otro paquete fue una de las pocas veces que me sentí realmente bien por haber ganado los juegos. Así que, entre las ceremonias, los acontecimientos y los periodistas que informaban sobre todo y cada uno de los movimientos, de cómo presidía, agradecía y besaba pita para el público, no tenía nada de intimidad. Al cabo de unas semanas las cosas se calmaron. Los equipos de televisión, los periodistas hicieron las maletas y volvieron a casa. Pita y yo iniciamos la fría relación que hemos mantenido desde entonces. Mi familia se mudó a nuestra casa de la aldea de los vencedores, la vida diaria del distrito 12, trabajadores a las minas, niños al colegio, reanudó su ritmo habitual. Esperé hasta asegurarme todo lo posible de que no habían espías a la vista, y un domingo, sin decirlo a nadie, me levanté varias horas antes del alba y me fui al bosque. El tiempo era todavía lo bastante cálido para no necesitar chaqueta. Me llevé una bolsa llena de comida especial, pollo frío, queso, pan de panadería y naranjas. En mi antigua casa me puse las botas de cazar, como siempre. La alambrada no estaba electrificada y me resultó fácil mantenerme en el bosque y recuperar el arco y las flechas. Fui a nuestro lugar de reunión, donde Gail y yo habíamos compartido desayuno la mañana de la cosecha que me envió a los juegos. Esperé al menos 2 horas y empecé a pensar que se habría cansado de esperarme en aquellas semanas, o que ya no le importaba, incluso que había llegado a odiarme. Y la idea de perderlo para siempre, de perder a mi mejor amigo, a la única persona a la que le habría confiado mis secretos, me resultó tan dolorosa que no pude soportarlo, sobre todo si lo sumamos a todo lo demás que me había sucedido. Noté que se me llenaban los ojos de lágrimas y que se me formaba un nudo en la garganta, como me pasa siempre que estoy disgustada. Entonces levanté la vista y ahí estaba él, a unos 3 metros, observándome. Sin pensar siquiera me levanté de un salto y lo abracé, haciendo un sonido extraño, mezcla de risa, ahogo y llanto. Él me sujetaba con tanta fuerza que apenas le veía la cara, pero pasó un buen rato hasta que me soltó. Y fue porque me había dado un hipo muy sonoro y no le quedaba más remedio que dejarme que bebiera algo. Aquel día hicimos lo que hacíamos siempre. Desayunamos, cazamos, pescamos y recolectamos. Hablábamos sobre la gente del pueblo, no sobre nosotros, ni sobre nuestra vida en las minas, ni sobre mi tiempo en la arena, solo sobre otras cosas. Cuando llegamos al agujero de la alambrada, que más cerca está del quemador, creo que ya empezaba a creer que las cosas volverían a ser como eran, pero seguíamos como siempre. Le había dado todas las presas a aquel para que las cambiara, porque en casa teníamos mucha comida. Le dije que no iría con él al quemador, aunque estaría deseándolo, porque mi madre y mi hermana ni siquiera sabían que me había ido de casa, y estarían preguntándose dónde estaba. De repente, mientras le sugería encargarme de repasar las trampas todos los días, él me sostuvo la cara entre las manos y me besó. Me pilló completamente por sorpresa, después de todo el tiempo que había pasado con Gail, de observar cómo hablaba, se reía y fruncía el ceño. Cabría esperar que supiese todo lo que había que saber sobre sus labios. Sin embargo, no me había imaginado el calor que desprendía el unirse a los míos, ni que aquellas manos, las manos que podían montar las más intricadas de las trampas, también pudieran atraparme a mí con la misma facilidad. Creo que hice un ruido con la garganta y recuerdo vagamente tener los dedos cerrados sobre mi pecho. Entonces él me soltó y dijo: tenía que hacerlo, al menos una vez, y se fue. A pesar de ser el sol que se estaba poniendo y de que mi familia estaría preocupada, me senté junto a un árbol al lado de la alambrada. Intenté averiguar lo que sentía con respecto al beso, aunque solo recordaba la presión de sus labios y el aroma de las naranjas que se le habían quedado pegado en la piel. No tenía sentido compararlo con los muchos besos que había intercambiado con Pita, porque todavía no sabía si eso contaba. Al final me fui a casa. Aquella semana me encargué de las trampas y dejé la carne en casa de Hazel, pero no vi a Gail hasta el domingo. No llegué a usar el discurso que tenía preparado para contarle que no quería un novio, que no pensaba casarme nunca. Gail actuó como si el beso no hubiese pasado. Quizá estaba esperando a que le dijese algo o que lo volviera a besar. En vez de eso, yo también me limité a fingir que no había pasado nada, pero sí que había pasado algo. Que él había derribado una barrera invisible entre nosotros, y al hacerlo, había destruido cualquier esperanza de volver a nuestra antigua amistad sin complicaciones. Daba igual que fingiese, nunca podría mirar de nuevo sus labios de la misma manera. Todo esto me pasa por la cabeza en un instante, mientras los ojos del presidente Snow se clavan en los míos. Después de amenazar con matar a Gale, qué estúpida he sido pensando que el Capitolio se olvidaría de mí cuando llegase a casa. Puede que no supiera de los potenciales levantamientos, pero sí sabía que estaban enfadados conmigo. En vez de actuar con la precaución extrema que exigía la situación, ¿qué he hecho? Después del punto de vista del presidente, ha pasado a Pita. Ha dejado clara mi preferencia por la compañía de Gale delante de todo el distrito, y al hacerlo, ha demostrado que, de hecho, estaba burlándome del Capitolio. Ahora he puesto en peligro a Gale, a su familia, y también a Pita, a mi familia. Todo por mi descuido. Por favor, no le haga daño a Gale, susurro. Solo es un amigo. Es mi amigo desde hace años. Es lo único que hay entre nosotros. Además, ahora todos creen que somos primos. Solo me interesa cómo afecta eso a tu dinámica con Pita, que a su vez afecta al estado de los distritos. Será lo mismo durante la gira. Estaré tan enamorada de él como antes. Como siempre, me corrige el presidente Snow. Como siempre, confirmo. El problema es que tendrás que hacerlo aún mejor si queremos evitar los levantamientos. Esta gira será tu única oportunidad para darle vuelta a la situación. Lo sé, lo haré. Convenceré a todo el mundo de que no estaba desafiando al Capitolio, de que estaba loca de amor. El presidente Snow se levanta y se limpia los hinchados labios con una servilleta. Apunta más alto, por si te quedas corta. ¿A qué se refiere? ¿Cómo voy a apuntar más alto? Convénceme a mí, responde. Suelta la servilleta y recupera el libro. No me vuelvo para verlo acercarse a la puerta, así que doy un respingo cuando noto que me susurra al oído. Por cierto, sé lo del beso. Después, oigo cómo se cierra la puerta.